La Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Detectar y eliminar barreras. Fuente Alonso Aguiló, interrogantes.net. Cuando hablamos, hay modos nuestros de expresarnos que facilitan la conversación y contribuyen a crear un clima de distensión y confianza. Y hay otros que, por el contrario, merman en gran manera nuestra capacidad de entendernos. Son afirmaciones, preguntas, comentarios o rasgos que de nuestro carácter que entorpecen el diálogo y si prestamos atención descubriremos que son auténticas barreras y cada uno tiene las suyas. Y supongo que además esas barreras son mucho más fáciles de advertir en los demás que uno mismo. Pienso que de ordinario es así. Si uno tiene un mínimo de capacidad de observación, le resulta bastante sencillo detectar las causas por las que otra persona es de difícil relación. Sin embargo, cuando se trata de buscarlas en uno mismo, las cosas son mucho más complejas. Nadie es buen juez en casa propia. Sin embargo, es importante descubrir esas barreras que tanto limitan nuestras posibilidades de comunicación. Se trata de un ejercicio de autoconocimiento sumamente eficaz y es una pena que, como parece, sean tan pocos los que lleguen a conocer lo suficiente, como para detectar cuáles son sus defectos o sus errores dominantes y así poder mejorar su carácter. ¿Por qué piensas que son tan pocos? Quizás porque en esa labor de conocimiento propio es bastante fácil caer en un círculo vicioso. Para descubrir esas barreras es preciso conocerse a uno mismo. Para conocerse es importante estar muy abierto a las observaciones o advertencias que los demás puedan hacernos. A su vez, para llegar a recibir esos comentarios es preciso no haber levantado antes personalmente barreras a la comunicación con esas personas que pueden ayudarnos. Ahora bien, ¿cuál es la solución entonces? Lo mejor es no haber entrado en este círculo vicioso. Gracias a una educación centrada en la confianza y en la buena comunicación desde muy niño. Si uno no ha tenido esa suerte, ha de hacer un serio esfuerzo personal para salir de ese ciclo cerrado de incomunicación. ¿Y qué tipo de barreras piensas que son las más importantes? De algunas ya hemos hablado. Por ejemplo, levantamos una barrera si prodigamos demasiado nuestros consejos, sobre todo si los formulamos dentro de nuestra propia experiencia y sin esfuerzo por hacernos cargo de las circunstancias de la otra persona. Es lo que sucedía en el ejemplo del oculista o en el de la madre que descarga una batería de sabios consejos cuando el chico está tratando de expresar sus sentimientos, o en esas personas que interrumpen continuamente a los demás con su verborrea impenitente, o en los que se dan a opinar de todo inmoderadamente o miran a los demás por encima del hombro. Todas son excelentes maneras de ganarse la antipatía de los demás y hacer el más soberano de los ridículos. Otra gran barrera es lo que podríamos denominar la pregunta compulsiva. Es un defecto que algunas personas tienen en grado muy considerable y que les lleva a hacer auténticas baterías de preguntas de sondeo, formuladas habitualmente sin salir de su propio marco de referencia y con las que irrumpen invasivamente a la intimidad ajena. Aquí está toda tu música. Espacio Indemi.